quita. ¡Ole! ¡Tómala! ¡Cuidado! ¡Qué bárbaro! ¿Qué te pasa, Ricardo? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa? Bueno. ¿Aquí venimos a ganar o qué? ¡Ricardo, estás loco! ¡Llamen al doctor! ¡Llamen al doctor! ¿Qué te pasa, Ricardo? No se juega así. Ricardo, vení, necesito hablarte. Sí, profe, decime. Luis no va a poder jugar el domingo, y quién sabe hasta cuándo. Ay, no es para tanto, solo fue una patadita. Y es que se puso caliente el entrenamiento y yo tenía que ganarle esa bola. Sí, Ricardo, una patadita que lo mandó al hospital. Y no se sabe cuándo Luis podrá volver a jugar. Yo no sé qué decir. Pues debería sentirte mal. Lo mandó al hospital. Que lo mandó al hospital. Luis, hola, ¿cómo estás? Pues, como me ves, me quebraste la espinilla en 5 partes. La doctora no entiende cómo pudo pasarme esto entrenando con compañeros. Vos siempre tan competitivo, Ricardo. ¿Qué vamos a hacer con vos? Me van a tener que operar. Tal vez me amputen la pierna. Todo por tu culpa. Ya ni siquiera pasas la pelota. Vamos a tener que despedirte. Vas a terminar tu carrera como aguatero. Parece que ya vienen para llevarme al quirófano. Adiós para siempre, Ricardo. Decile a mi mamá que la amo. No, Luis, no quise hacerlo. Perdón, no te vayas. ¿Estás listo, Ricardo? Qué amable donar tu pierna para que Luis vuelva a jugar. ¿Qué? ¡No! Muchachos, ¿todo bien? Vengan aquí, muchachos, vengan. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Vean, yo quería decir esto enfrente a Ricardo. Luis se integra hoy a los entrenamientos. ¿Qué? Bien, bravo, bravo, Luis. ¿Cómo? ¿Pero no estaba en el hospital? ¡Cayó! Papi, no estén nada. Sí, Luis fue a que lo revisaran, pero ese mismo día salió. Lo que pasa es que todos decidimos jugarte esta broma para darte una lección. Así es, gracioso. Está bien. Ya aprendí. Y espero que ustedes también. Así que nadie me vaya a hacer lo que le dice a Luis. ¿De acuerdo? La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.